Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Ayer tuvimos ocasión de hacer pues, una pequeña reflexión introductoria a lo que es el Catecismo. Explicamos muy brevemente pues, lo que es la Constitución Apostólica Fidei Depositum, en la que Juan Pablo II promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, pues lo siguiente es comenzar, y comenzar por el principio, como es obvio, por el número uno del catecismo. El catecismo está numerado para que sea más fácil acceder a él, para que sea más fácil citarlo. Lo primero es el prólogo en el que se ponen las bases. Y antes del número uno, el catecismo ha elegido tres textos de la palabra de Dios en los que se quiere fundar. Son como las bases de lo que va a afirmar después, pero en tres textos, ¿no? En tres breves citas. Y son las siguientes. La primera es, daros cuenta que tiene su importancia por dónde comienza el catecismo, ¿no? Eso no es baladí, ¿eh? A la hora de comenzar a exponer tantas cosas, uno dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Sin duda alguna, el ver por dónde comienza el catecismo es también indicativo de en qué se quiere poner el acento. Uno quiere desde el comienzo mostrar sus cartas. Desde el comienzo quiere ir a lo esencial, quiere ir al corazón del meollo, no empezar un discurso pues por cuestiones periféricas en las que uno se pierde y como si fuese los oyentes o los lectores del catecismo se desenganchan o se desencantan, ¿no? Porque resulta que ha comenzado el catecismo que en vez de ir a la esencia de lo que quería enseñar, pues se ha ido por las ramas. Bueno, pues no, ¿eh? Lógicamente el catecismo quiere ir a lo esencial. Y son tres los textos bíblicos en los que quiere apoyarse, los tres del Nuevo Testamento. El primero es Juan 17, versículo 3. Es el diálogo entre Jesús y el Padre, el diálogo de después de la última cena, en el que dice Jesús: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por lo tanto, primera convicción desde la que parte el catecismo. La primera convicción es que la vida eterna, el sentido de la existencia, consiste en que el hombre no camine a ciegas, no dé palos de ciego, como se dice, ¿no? Sino que el hombre viva de cara a la realidad, que el hombre conozca a Dios, conozca a su Padre, conozca de dónde ha venido, conozca a dónde va. Es que, claro, vivir una existencia siendo totalmente ignorante de eso es tremendo, ¿eh? Es vivir de espaldas a la realidad, ¿no? Igual que vivir de espaldas a la realidad sería que alguien pues no sea consciente de que tiene que trabajar para vivir. Y le diríamos, pero espabila, tú no te das cuenta que tienes que dar cara a la vida, que hay que trabajar para vivir, que aquí no se vive, no se come de la sopa boba, que tienes que... Bueno, digamos, este no pone los pies en el suelo, no vive de espaldas a la realidad. Pues algo parecido. O cuando vemos que un hijo nuestro no quiere estudiar, no estudia, se da cuenta de que lo que lleva entre manos está labrando su futuro. Algo así también, ¿no? Cuando el hombre no vive de cara a Dios, cuando el hombre no quiere conocer a Dios, vive de espaldas a la realidad. Vivir como si Dios no existiese es una contradicción, ¿no? Es una criatura que no hace referencia al Creador. Pues hombre, pues es que eso es bastante contradictorio. Es como un hijo que vive como si no tuviese padre, pero hombre...

la vida con mayúsculas, porque nosotros a veces por vivir entendemos subsistir, ¿no? Pues ir tirando. No, no, pero no ir tirando. O sea, la vida, lo que me llena, lo que me da plenitud, es conocer a Dios, es conocer la fuente de mi vida. Conocerle a Dios y conocer a Jesucristo, porque es el enviado de Dios. Y eso es vida eterna. No solamente en el cielo, sino que el cielo comienza ya aquí entre nosotros. El cielo está adelantado a esta vida en la medida en que comenzamos a conocer a Dios. De lo contrario, la paradoja es que si en esta vida no hemos conocido a Dios, luego cuando muramos nos vamos a encontrar con un desconocido. No es lo mismo ser juzgado por un perfecto desconocido para nosotros que ser juzgado por nuestro amigo, por aquel que hemos tratado como padre, por aquel a quien hemos hablado, a quien hemos suplicado, o sea, con el que hemos tenido una relación profunda. No es lo mismo, claro que no es lo mismo, y no es lo mismo afrontar la muerte de, pues, teniendo esa relación íntima con Dios que no teniéndola. No es lo mismo. Esta es la vida eterna. El hombre ha sido creado, esto a lo largo del catecismo vais a ver cuántas veces lo escuchamos, ¿no? El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, pero es imposible dar gloria a Dios sin conocerle. Lo primero es conocer. Es importante conocer, claro, no es un conocimiento teórico, es un conocimiento sapiencial, ¿no? La sabiduría que es saborear. Saborear. Porque es imposible conocer a Dios sin amarle. En este sentido de conocimiento de sabiduría cristiana, ¿no? Es imposible conocerle sin amarle. Y es imposible amarle sin seguirle. Por eso aquí dice que Jesucristo pide que le conozcamos al Padre y que le conozcamos también a Jesucristo. Porque si le conocemos, en el sentido... Claro, nosotros hemos hecho de la palabra conocimiento a veces pues algo totalmente extrínseco a nosotros. Ya, sí, sí, sí, ya le conozco. No, no. Aquí por conocer entendemos un conocimiento sapiencial en el que no se distingue conocer y amar. Conocemos, amamos y nos entregamos. Es un conocimiento que lleva inmediatamente por el amor a la entrega. Este es nuestro ideal, Esto es lo primero que dice el catecismo a los que se asoman a él. Ven a conocerle a Dios. Este catecismo quiere abrirte las páginas de la Sagrada Escritura, quiere introducirte en la revelación de Dios. Dios no juega al escondite con el hombre. No, no, Dios hace tiempo que te está buscando. Hace tiempo que quiere decirte muchas cosas, que quiere revelarte su intimidad. Y bueno, pues igual no ha tenido, tú no le has dado ocasión para ello. Bueno, pues el que nos pongamos ahora en marcha en un proceso de conocer el catecismo, en un proceso, bueno, pues que es largo, porque el catecismo no es ninguna broma. No es ninguna broma, es un conocimiento detallado y profundo. Uno dice, bueno, pero no es muy largo esto. Bueno, vamos a ver, es que no somos conscientes de que no puede haber algo más importante en esta vida que conocer a Dios. Que en Él lo tenemos todo. Que en Él no únicamente vamos a conocer una pequeña cuestión de la vida, no, sino que en Él va a adquirir un sentido especial nuestra familia, va a adquirir pues un sabor especial nuestro trabajo, nuestro ocio, o sea, todo. Es decir, que en Dios no es un capítulo aparte de la existencia, sino que en Él se sostiene todo. Por lo tanto, merece la pena este esfuerzo, ¿no?, que vamos a afrontar, que estamos comenzando a afrontar, el del conocimiento de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo. Antes de comenzar el punto 1, el Catecismo propone tres textos bíblicos. El primero, Juan 17:3, lo hemos explicado en la intervención anterior. El segundo es 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice así: Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Segundo pilar, segunda convicción desde la que parte el catecismo. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere nuestra salvación. Dios es bueno. Tiene esto mucha importancia porque a la hora de acercarnos a este conocimiento de Dios, en el ser humano puede anidar una especie de sospecha o miedo a lo desconocido, podríamos decir una proyección en nuestros días de esa tentación que en el pecado original Satanás confundió y engañó verdaderamente a Adán y a Eva. Una sospecha de que Dios tiene intereses personales o egoístas, ¿no? Como si Dios no quisiese nuestro bien. Mira, Él te ha prohibido comer de ese árbol porque en el fondo si tú comes de ese árbol serías como Dios. Entonces Dios no quiere tener competidores. Es decir, es siempre la sospecha de que Dios pueda tener otros motores que no sean el amor. Y no es verdad, Y no es verdad. Aquí se subraya de una manera determinante. Dios quiere nuestro bien. Dios es bueno. No tiene otra razón ni para crearnos ni para llamarnos a conocerle. Es como decir, mira, quita toda sospecha de tu corazón y comprende que Dios es amor. Dios es amor. Dice el refrán que se piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Entonces a nosotros nos ocurre pues que como no somos santos, nos cuesta creer que Dios sea tan bueno, Que igual uno dice, bueno, pero sí, pero me quita la libertad, me quita autonomía, es que si soy seguidor de Dios, pues entonces voy a ser menos libre, voy a ser menos yo mismo, voy a tener menos personalidad, voy a esto, voy a lo otro, no me va a dejar esto, no me va a dejar lo otro, ¿no? O sea, tenemos como la sospecha de que Dios viene a sofocarte, Dios viene a quitarte. No, y eso es absolutamente falso, Dios cuando te pide algo, en realidad te está dando. Dios te pide que cumpla los mandamientos. Bueno, vamos a ver. En realidad te está dando. En realidad te está dando. Vamos, es un privilegio, es una suerte, es un chollo, como se dice, ¿no? Pues el que Él te esté mostrando el camino, que es tu bien. Porque cumplir los mandamientos no es un bien para Dios, es un bien para ti mismo, ¿no? Claro, eso es como el hijo pequeño. Como el hijo pequeño que se piensa que estudiar es hacerle un favor a su padre. Oye, no, estudiar no es hacerle un favor a tu padre, es hacerte un favor a ti mismo. Y tú lo vives como que mi padre me manda a estudiar. Pero hombre, ¿tú no te das cuenta que tu padre te manda a estudiar por tu bien? Luego el beneficiado eres tú mismo. Tú no le haces un favor a tu padre. Es verdad que a veces Dios, pues eso, ¿no? Ocurre como con nuestro padre, que un padre le premia a su hijo, le premia porque ha sacado buenas notas y le compra una bici, porque ha sacado buenas notas en el examen de no sé qué. Ya, pero en realidad debiera de ser el hijo el que le comprase a su padre algo, no el padre al hijo. Bueno, pues sirvámonos de la comparación en la medida que nos sirva, ¿no? Pero con Dios pasa algo similar, es decir, Dios en realidad cuando te pide te está dando. Él no te quita la libertad, te permite ser libre. Te permite ser libre y luego partamos de esto. Dios quiere mi salvación, Dios quiere nuestro bien, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios, en consecuencia, sufre de que algunos hombres rechacen la salvación que Dios les ofrece. La no salvación del hombre, la posibilidad de que el hombre no se salve, se condene, se pierda, etcétera, que en su momento hablará el catecismo de esto, bueno, pues nace, entre otras cosas, de el dolor de Dios, nace del dolor de Dios de ver que algunos no se dejan querer, que algunos no se dejan amar. Si no, preguntémoslo a tantos padres que intentan que es darles a sus hijos el bien y sus hijos lo rechazan y no pueden, ¿eh? Y no pueden sin violentar la libertad de sus hijos, ¿no? Que no quieren hacerlo porque ante todo son libres y quieren respetar su libertad. No pueden obligar a sus hijos a que hagan el bien. Luego, Dios quiere la salvación de todos nosotros, ¿no? Pero quiere que también nosotros lo queramos. No quiere hacerlo, no quiere salvarnos contra nuestra libertad, sino quiere que la salvación sea gratuita, sí, pero libre también. Libre, porque tiene una relación con nosotros de libertad. No nos trata como a un árbol, no nos trata como una piedra, no. Nos trata como personas que están creadas a imagen y semejanza de Dios y tienen que obrar libremente. Pero, subrayémoslo, ¿no? Dios quiere nuestro bien. Por lo tanto, puede ocurrir que en nuestro corazón aniden sospechas, aniden temores, aniden cosas, cualquier cosa que Dios nos muestre, cualquier cosa que Dios nos pida, es nuestra gloria, es nuestro bien. Y el tercero de las citas, porque he dicho que comenzaba el catecismo con tres afirmaciones que son poner los pilares, La tercera es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 12. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. No hay bajo el cielo otro nombre que el nombre de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el camino de salvación que Dios ha trazado para el mundo. O sea, es decir, Dios se ha revelado, Dios ha mostrado un camino de salvación y ese camino se llama Jesucristo. También tendremos ocasión de hablar de esta cuestión con detenimiento a lo largo del catecismo, pero, por ejemplo, sería erróneo el planteamiento de decir, bueno, vamos a ver, pues hay tantos caminos como religiones. Pues no, no es correcto ese planteamiento. No es correcto, porque hay que distinguir entre una religión revelada por Dios o unas religiones naturales que en el fondo han nacido del hombre que busca a Dios. No es lo mismo una religiosidad que nace de la sensibilidad del hombre que busque a Dios, que sea Dios mismo el que se revele, el que se muestre, el que venga a nosotros y nos muestre un camino para llegar a Él. No es lo mismo. Luego esa afirmación de que todas las religiones son iguales, pues no la podemos aceptar, porque es tanto como decirle a Dios que Él no ha entablado un camino concreto para llegar a nosotros, sí lo ha hecho en Jesucristo. Y esto no quiere decir que nosotros despreciemos las demás religiones, que no las despreciamos, y estamos llamados a tener una colaboración y una relación de hermandad, etcétera, etcétera. No las despreciamos. Y sería contrario al propio Espíritu de Dios despreciarlas. Pero no equiparamos todo, no todo es lo mismo, no todo es igual. No todo es igual, ¿no? Y creo que estamos en una cultura que se tiende a veces con el pretexto de no discriminar, muchas veces se tiende a no diferenciar. No es lo mismo, ¿no? Discriminar que distinguir o diferenciar, ¿no? Hay que distinguir, hay que diferenciar, con lo cual no se discrimina, no se desprecia, no, eso es otra cosa distinta. Pero reconocemos en Jesucristo al Dios encarnado que ha llegado a nosotros, ¿no? Como vida del mundo. Bueno, también tendremos sobre este aspecto sobre este aspecto otras determinaciones. Somos conscientes de que también el hombre, los creyentes de otras religiones pueden salvarse, ¿eh? Somos conscientes de eso. Pero sin embargo lo que afirmamos es que aunque ellos no lo sepan, sí, los creyentes de otras religiones que se salven porque han sido fieles a lo que han conocido en su conciencia, a lo que su conciencia les ha permitido conocer como verdad, pero aunque ellos no lo sepan y lo sabrán en la siguiente, en la próxima vida, la vida eterna, es que se han salvado por Jesucristo, que Jesucristo ha sido salvador de todos, de los que le hemos conocido, ¿eh? Incluso de aquellos que hombres de buena voluntad que han intentado seguir a Dios, no han tenido la suerte de conocerle plenamente, pero Cristo también ha llevado su salvación a ellos, a esos hombres de buena voluntad. Por eso dice este texto de Hechos 4:12, en el cielo no hay otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Por lo tanto, no creemos en el relativismo religioso. Relativismo religioso, a veces también se habla de pluralismo religioso. Bueno, la palabra pluralismo tiene un sentido que puede ser entendido positivamente, pero generalmente cuando se habla de pluralismo se refiere a este sentido negativo, no al del relativismo religioso. No creemos en él. Tampoco creemos en una especie de fundamentalismo, o intolerancia religiosa, en absoluto, tampoco creemos en tal cosa, pero el error yo creo que más extendido hoy en día, especialmente en Occidente, es el relativismo, y al mismo tiempo es como las dos caras de este momento, ¿no?, de este tiempo posmoderno. En esta posmodernidad está creciendo el relativismo religioso, todas las religiones son iguales, el laicismo, de alguna manera, ¿no? Pues, y por otro lado crecen los fundamentalismos. Es como un sándwich, ¿no? Es como una acción y reacción. Los fundamentalismos se están enfrentando al occidente que no cree en nada, que es un occidente materialista. Es un sándwich en medio del cual están los creyentes, que muchas veces son agredidos tanto por el laicismo, por la secularización, como por los fundamentalismos. Y creo que nosotros estamos llamados a creer en Jesucristo como único salvador del mundo, pero al mismo tiempo a tener relaciones de colaboración, de amistad, con todos los hermanos de otras religiones, no digamos nada, ¿no?, de ecumenismo, con los que son cristianos también de otras confesiones cristianas, ¿no?, que eso ya es mucho más que un diálogo interreligioso, es una búsqueda de la unidad entre los cristianos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con este primer paso que estamos dando. Bueno, pues después de haber leído los tres textos bíblicos que introducen en el prólogo, vamos a leer el número 1 del Catecismo. Dice así: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Continúa después el número 1, pero yo creo que es mejor, bueno, dependiendo si el número fuese muy corto, lo podíamos leer todo seguido, pero vamos a coger la costumbre de fraccionar también en la el contenido de estos números para que sea también más fácil pues centrarnos en temas concretos. La primera frase es esta, vuelvo a leerla. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. La primera parte de la frase hace referencia a cómo es Dios, sus atributos, ¿no? Dios es infinito, Dios es perfecto, Dios es bienaventurado en sí mismo, es decir, que es feliz, Dios es feliz, en esa relación que tienen entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. La relación intratrinitaria es una relación de plenitud, ¿no? Es bienaventurado, es dichoso, es inmensamente feliz. También dice que es perfecto. En Dios no hay imperfección alguna, ¿no? A la hora de hablar de los atributos, de los atributos de Dios, se suelen distinguir entre los atributos que son, digamos, positivos y los, bueno, negativos. Lo que pasa es que la palabra negativo puede un poco llamar a confusión. Por negativos se entienden los que excluyen imperfección. Por ejemplo, Dios es perfecto, o sea, que no tiene imperfección. Es inmenso, que no tiene límite. Dios es eterno, o sea, que no tiene tiempo. Dios es inmutable, o sea, que no se muda, ¿no? Los atributos a veces se formulan como, en este sentido negativo, que quiere decir que es Dios no tiene imperfecciones, y a veces también hay atributos que son de afirmación positiva de cualidades de Dios. Por ejemplo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es omnipotente, lo puede todo, Dios es sabio. Bueno, eso se llama los atributos de Dios, que tenemos la capacidad de conocerlos por dos caminos, ¿no? Porque Dios también los ha revelado. Hay salmos en los que se habla, ¿no? ¿Cuántas son tus obras? ¿Cuán sabiamente ordenadas? Tu inteligencia es infinita, es inenarrable, ¿no? Pues hay salmos que hablan de los atributos de Dios, pero también nosotros con nuestra razón, con el ejercicio de nuestra razón, podemos conocer la existencia de Dios, ya hablaremos de eso, podemos conocer la existencia de Dios y también podemos asomarnos a conocer un poco cómo es Dios, ¿no? Sus atributos. Dios, siendo infinito, pues tiene todas las perfecciones, etcétera. Es decir, también con el ejercicio de nuestra razón podemos asomarnos un poco a conocer cómo es Dios. Bueno, pues la afirmación que está de aquí es la siguiente, ¿no? Que Dios, siendo infinitamente feliz, siendo infinito, teniéndolo todo, para entendernos, ¿no? Teniéndolo todo, por pura bondad ha creado libremente al hombre. Por pura bondad. Esto es la primera cuestión que queremos. ¿Yo por qué existo? ¿Yo qué pinto en esta vida? Pues mira, la primera cosa que te dice el catecismo es: tú aquí no estás por casualidad. Tú aquí no estás porque Dios estuviese aburrido y se le ocurrió crear, ¿no? Como, no sé, como igual puede ocurrirle a un pintor, que diga, estoy aburrido, voy a ver si hago algo para matar el tiempo. Pues no, eso no es así, sino que por pura bondad, primero porque él vive la plenitud del amor, ¿no? Es como una fuente de esas, fuente que desborda, esas fuentes que lo que hacen es, tienen como una especie de concha, y la fuente cae en la concha y la concha desborda por todos los lados porque no cabe en ella todo el contenido del agua. Algo es así, es como que Dios desborda por su infinitud, ¿no? Y Dios ha querido libremente, de la plenitud de su bondad y de su gracia, crearnos. Podíamos no existir, fíjate bien. Es más, lo lógico sería no existir. Pero Dios ha querido compartir su gloria y la ha querido compartir con nosotros. Saber esto es importantísimo, porque es imposible que nosotros en esta vida demos lo mejor de nosotros mismos si no tenemos conciencia de dónde venimos. cuando uno conoce que viene del amor de Dios, ¿no? Que ha sido creado por amor y que su destino es el amor, entonces es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Pero de lo contrario, pedirle a alguien que no ha recibido esta noticia, que no tiene esta convicción, pedirle a alguien pues que piensa que él es meramente, ¿no?, pues un átomo ciego, pues fruto de una evolución ciega, etcétera, ¿no? Pedirle a ese que tenga una entrega heroica en el amor es pedirle peras al olmo, ¿no? Solamente cuando uno sabe que viene del amor y que vuelve al amor es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Pues esto tiene muchísima importancia. Aquí nos estamos jugando, fijaros bien, yo creo que nos estamos jugando la felicidad del hombre. Esta es la afirmación primera, ¿eh? La afirmación primera. Aquí estamos poniendo, el catecismo pone las bases. Mira, tú has sido creado por amor y para el amor. Eres llamado a una vida bienaventurada. Dios quiere compartir su felicidad contigo. Por eso el hombre es totalmente distinto al resto de los seres de la creación, porque bueno, los demás seres de la creación han sido llamados a la existencia, pero no pueden tener con Dios esa relación de amistad, ¿no? Bueno, continúa el catecismo, siguiente frase. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre, le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Es decir, Dios no está en paro. Como Dios tiene este designio para nosotros, Dios sale a nuestro encuentro, y en todo tiempo y lugar, dice aquí, en todo tiempo y lugar, a veces a tiempo y a destiempo, en el sentido de que uno dice, pero otra vez, ¿no?, me están proponiendo, me están hablando de esto, ¿no?, pero a veces uno siente una especie de, ¿cuántas personas, ¿no?, pues han tenido esa experiencia de estar dando portazos, ¿no?, a Dios que les llama en su vida, les llama a través de su madre, a través de pues la iglesia, a través de un conocido, a través de un amigo, y están haciéndose los remolones, resistiéndose a esa llamada, sin ser conscientes de que es Dios el que está saliendo a su camino a través de esas mediaciones. Hay un texto bíblico impresionante que dice, no, alma, asómate, verás con... No bíblico, no, perdón, un texto de la poesía española, ¿no? Alma, asómate, verás con cuánto amor llamar porfía. Mañana le respondemos, mañana le abriremos. Responde, para lo mismo responder mañana. Pues esa poesía hace referencia, no estoy muy seguro si es de Calderón de la Barca o de Lope de Vega, no estoy muy seguro. Mañana le abriremos, decía, para lo mismo responder mañana. Ese dar largas, ¿no?, a la llamada de Dios es la historia muchas veces de nuestra vida, pero Dios no se cansa, ¿eh? Porque cuando se ama, uno no se cruza de brazos, ¿no? El amor no soporta el cruzarse de brazos mientras vemos, ¿no?, pues la perdición de las personas que amamos, ¿no? El que ama lo hace todo, ¿no?, lo intenta todo, ¿no? Así es Dios, ¿no? Y ahora explica de qué forma lo hace Dios. Dice, convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, a la iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En él y por él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Mira, eso cómo hace Dios, cómo Dios sigue nuestra pista, ¿no? Hombre, Dios tiene muchos caminos, pero el camino principal, el camino que ha sido ofrecido, ¿no?, para el mundo, para todos nosotros, es Jesucristo. Jesucristo es camino, verdad y vida. Cristo es el mediador, ¿eh?, a través del cual Dios viene a nosotros. Es Dios mismo que viene a nosotros. Y la Iglesia es prolongación de Jesucristo, es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, la Iglesia es su cuerpo, y a través de esa Iglesia escuchamos la llamada de Dios. Ya sé que se ha introducido mucho entre nosotros ese engaño de Cristo sí, Iglesia no, pero mira, no existe Jesús sin Iglesia, ni tampoco existe Iglesia sin Jesús. Ni una cosa ni otra. La llamada de tu Iglesia ahora mismo, por ejemplo, pues este instrumento que tiene Radio María, pues Radio María perfectamente puede estar siendo una llamada de Dios para ti en tu vida. ¿O te crees que una radio, por el hecho de que sea un instrumento material, no puede ser instrumento de Dios para que Él hable contigo? ¿Es que piensas que para que Dios hable contigo hace falta que se te aparezca un ángel, un ángel del cielo? No. Acordaros de esa parábola tan impresionante de Epulón, del pobre Lázaro, y de quien la tradición llama el rico Epulón, ¿no? Que cuando Lázaro estaba en el infierno, cuando el rico Epulón estaba en el infierno y le pedía a Abraham que mandase, ¿no?, a sus familiares a alguien que les avisase de lo que luego les esperaba y que por lo tanto tuviesen conversión de vida para que no fuesen también ellos a condenarse en esas llamas de perdición, Abraham les dice: no, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Si no escuchan a Moisés, porque él le pedía, mándales a alguien, que un muerto que se les aparezca, y claro, si mandas un muerto, entonces seguro que creerán, ¿no? Pero Abraham les dice: no, mira, tienen a Moisés y a los profetas. Si no les escuchan a ellos, no harán caso ni aunque un muerto resucite. Es decir, Dios te está hablando, pero no esperes tener visiones, no esperes tener un tipo de manifestaciones pues así extraordinarias. Dios te habla a través de la vida ordinaria de la Iglesia. Dios te habla a través de los instrumentos que ha puesto en tu vida, de tus padres, de tu... Es así. Y te convoca. Te convoca a participar de la vida de la Iglesia para que en ellas recibas a Jesucristo, y Jesucristo sea camino, verdad y vida para ti, y sea tu alimento, y sea el motor de tu vida, y en él recibas, gracias al Espíritu Santo, dice aquí, la adopción, y vivas como un hijo, y así como hijo, pues puedas llegar al cielo, porque nuestra meta es el cielo, Me lo vais a oír muchísimas veces en la explicación del catecismo. Nuestra meta es el cielo. Si en eso estamos frustrados, es que ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo la vida eterna? Pues no me sirve de nada. Por lo tanto, Dios no ceja en este empeño. Yo sé si Dios es constante en llamar a la puerta de nuestro corazón. Como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Si escuchas hoy su voz, si escuchas su llamada y le abres la puerta, Él entrará y cenaremos juntos. Es la llamada a la conversión que Él nos hace, la llamada a conocerle, a tener intimidad con Él. Así es como comienza el catecismo. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518, 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, me llamo Ruth. Adelante, Ruth. Bueno, enhorabuena y gracias por toda la buena labor que está haciendo a través de este programa. Adelante, le escuchamos. Mire, yo quería preguntarle cómo podemos diferenciar entre la voluntad de Dios y el actuar diariamente. Me refiero a que a mí, por ejemplo, me resulta complicado distinguir entre lo que es la caridad y la sensibilidad. Y eso me genera, pues, que muchas veces por pena o por sensibilidad extrema hago algunas acciones en favor de los hermanos y luego yo me desorganizo totalmente. Y bueno, eso también me gustaría que lo aclarase un poco en lo que es la educación de los hijos, que también a veces, pues, quizás yo peco un poco de blanda. Y bueno, a ver si nos puede dar una idea en ese sentido. Muchas gracias. Pues la verdad es que la pregunta que hace la oyente es muy práctica, ¿eh? Dice, y a ver, ¿cómo distinguir entre sensibilidad y caridad? Porque es muy importante tal cosa, ¿eh? A veces uno pues tiene una tendencia muy afectiva, en la que, bueno, pues cualquier necesidad que se le presenta, o cualquier petición incluso, ¿no? Cualquier petición que se le presenta, bueno, pues casi no sabe decir que no, tiene una dificultad muy grande para decir que no, porque tiene pues una empatía muy grande con el sufrimiento de las personas y entonces le lleva inmediatamente a responder que sí a cualquier cosa que le pidan, y como decía el oyente, eso le desordena e incluso le impide, le puede llegar a impedir, si lo hace de una manera indiscriminada, poco discernida, le puede llegar a impedir pues ejercer sus deberes de Estado, sus obras de justicia e incluso el ejercicio de la caridad, ¿no? Creo que la caridad, no se reduce a la sensibilidad, sino que tiene que ser discernida por la razón, ¿eh? Es un error o una deformación de la virtud pensar que caridad sea una virtud que se equipare meramente con el sentimiento o lo emotivo. No, la caridad tiene que ser objeto también de discernimiento racional. Que, por ejemplo, pues alguien me pida algo, igual yo tengo que responder y decirle, mira, lo siento, me encantaría poder hacerlo, pero es que veo que los chicos, tengo que dedicar más tiempo hacia ellos, pues para explicarle los deberes, y que pues estoy poco tiempo con ellos y me encantaría pues poder ir, yo que sé, a hacer la cocina en ese campamento, pero veo que no puedo y no llego y tengo que priorizar a los chavales, por ejemplo, ¿eh? O sea, es decir, se trata de un ejercicio de reflexión en el que la caridad no es decir que sí a todo lo que se me pide, sino, además, yo creo que el ser madre y el ser padre nos enseñan que la caridad hacia un hijo no es darle todo lo que pide, ¿no? Que muchas veces es decirle no, ¿eh? Porque eso es caridad, ¿no? Entonces, también diciéndole que no, ¿eh? Que no a un hijo se tiene caridad, tanta caridad como cuando se le dice sí, ¿eh? No. En definitiva, que tiene que haber discernimiento, y el que tenga además una tendencia demasiado sensible, en quien tenga una dificultad muy especial en decir no a todas las cosas que se le soliciten, pues tiene que estar especialmente atento, ¿no? Para decir, a mí me mueve mi sensibilidad o me mueve el bien de las personas, ¿no? Yo creo que el discernimiento es este. ¿Cuáles son mis deberes de Estado que yo tengo que priorizar? ¿Y qué hace más bien a la persona? Porque no siempre hace más bien a la persona, decirle que sí a todo, ¿eh? Bueno, encomendamos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Es a mí, ¿verdad? Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días. Mire, ayer intenté hablar porque estuviste con la explicación del catecismo y aparte de que estamos en la semana de la oración por la unidad de los cristianos, bueno, que yo creo que hay que hacerla continuamente, pues me ha venido a cuento pues una pregunta que le quiero hacer. A ver, yo soy catequista, estamos trabajando con el catecismo de la conferencia episcopal, que por cierto un día tuve la ocasión de ver un vídeo y bueno, pues tuve la ocasión de conocerle. y bueno, pues como que parece que no se ha aceptado muy bien en algunos sitios. Concretamente yo tengo muchas luchas en mi parroquia y todo parece ser, no sé, yo lo veo como un cierto ataque. Y entonces cuando usted decía ahora esta mañana que no hay iglesia sin Jesús, ni Jesús sin iglesia, pues efectivamente no podemos desvincularlo. Es decir, yo ese catecismo lo he peleado, lo he luchado, lo digo y lo diré, de que es un catecismo que no le veo nada malo. Es más, es un catecismo pues apropiado para los niños, con una guía maravillosa que va también al compás, trabajando con ella, con los niños. Y bueno, pues ahí está mi lucha. Y entonces yo esta semana de oración pues me ha hecho reflexionar mucho al respecto y digo, bueno, pues sí, Señor, tenemos que rezar por la unidad de los cristianos porque, bueno, pues la tenemos ahí. Pero mi pregunta es, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué es lo que yo podría hacer desde mi pequeña parcela para colaborar esa unión? Porque ya le digo que tengo mis luchas, mis dudas y esas historias. Monseñor, muchas gracias y que Dios le bendiga. Sí, gracias a usted. Solemos hablar mucho de ecumenismo, de unidad entre las distintas iglesias cristianas, pero también deberíamos de hablar también de ecumenismo casero, si se me permite la expresión, ¿no? Entender también que tiene que haber unidad dentro de nuestra propia casa, que a veces hablamos mucho de la unidad para con las demás comunidades cristianas y nos olvidamos que tenemos también un serio problema de necesidad de unidad en el seno de la Iglesia Católica. Y que esa unidad pasa por entender que la Iglesia es apostólica. Y la unidad se hace en torno al ministerio apostólico. El Papa es garante de la unidad. También los obispos son garantes de la unidad, ¿no? El oficio del Papa es, entre comillas, el oficio de la unidad. Eso se ha dicho así con ese término, ¿no? El oficio de la unidad. Es decir, es que si no fuese por el Papa, si no fuese por el ministerio apostólico, por la figura de los obispos, la Iglesia estaría a merced del subjetivismo de cada uno de nosotros, ¿no? Cristo tuvo la misericordia de fundar la Iglesia en un ministerio apostólico. Entonces, en concreto, en su diócesis, pues, el obispo ha promulgado un catecismo, ¿eh? Pues el catecismo en concreto, pues de que usted dice que es de la Conferencia Episcopal Española, pues obviamente quien está rechazando pues ese catecismo, pues está rechazando también el ministerio apostólico, está rechazando la unidad de la Iglesia, está pretendiendo construir la Iglesia desde su... Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, pues yo creo que con toda la mano izquierda que se pueda, pero al mismo tiempo, ¿no?, conduciendo por la derecha, como se dice, pues lógicamente tenemos que hacer entender que la Iglesia no es nuestra, y que por otra parte yo creo que se ha hecho ahí un esfuerzo muy precioso y muy bonito de transmitir, ¿no?, pues la verdad a los niños en ese catecismo que se llama Jesús es Señor, pues con una forma también muy atrayente, muy cercana para los niños, etcétera, ¿no? Ese catecismo para la preparación de la primera comunión, Jesús es Señor. Pues luego, claro que cada catequista tendrá que tener, bien sea su capacidad de poner ejemplos, de ver de qué manera lo explica, a veces también se hace dependiendo de las diócesis con materiales, etcétera, pero obviamente el contenido no es uno mismo el que lo fija, sino que es la Iglesia la que lo transmite. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días, monseñor, que Dios le bendiga. Muy bien. Mire, mi pregunta es si los pecados mortales que ya se han confesado, en trance de muerte, hay que volverlos de nuevo a confesar. Pues mire, la respuesta es muy clara, no. No, porque los pecados mortales que están confesados, pues ya están confesados, están perdonados, y sencillamente... pues para Dios no existen, ¿eh? Otra cosa es que en un momento determinado de la vida, pues por ejemplo en unos ejercicios espirituales, etcétera, o no sé, pues se puede hacer una confesión general de toda la vida, ¿eh? Bueno, pues eso la Iglesia lo permite hacer. puede ser un momento en el que alguien entiende, yo he puesto el caso de unos ejercicios espirituales, bueno, no lo sé, ¿eh? Puede hacerse, no digo que deba de hacerse, ¿eh? Puede hacerse una confesión general, pero el momento de la muerte es un momento de hacer una confesión general, hombre, podría ser, ¿eh? Podría ser, pero en principio la respuesta es que no. O sea, no hay que confesar los pecados mortales cometidos durante la vida de nuevo, sin de no ser que alguien tenga, pues no sé, pues una llamada especial a hacer en un momento muy especial de su vida en la confesión general, y lo consulte con el sacerdote y lo discierna con él, pues si parece un momento oportuno, ¿no? Brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Adelante. Mire, que no pude, o sea, me perdí la explicación del Padre Nuestro sobre el tema Venga tu reino. Uh-huh. Si me puede hacer favor. Sí, bueno, la verdad es que muy brevemente, obviamente es muy difícil resumir en un minuto lo que hemos dicho, ¿no?, en varios programas. Pero bueno, la expresión Venga a nosotros tu reino, la explicamos, si usted podrá también ver. Bueno, y también que sepa que cuando alguno ha perdido algún programa, si es usuario de internet, puede desde la página web de Radio María, puede también a través del podcast bajarse programas que allí ha escuchado. Pero bueno, brevemente, Venga a nosotros tu reino es la petición de que Dios se haga presente en nuestra vida, de que el reino de Dios comience ya entre nosotros, ¿no? Es decir, la presencia de Cristo transforma toda nuestra vida, todo se cristifica, el trabajo, nuestra diversión, nuestra familia, todo queda transformado por la presencia de Cristo. Eres como el fermento que transforma la vida. La vida sin Cristo o la vida con Cristo es verdaderamente distinta, ¿no? Entonces, pedir, venga a nosotros tu reino, es que el Espíritu de Cristo reine en toda la cotidianidad, ¿no?, de nuestra historia y de nuestra vida, ¿eh? Esa es la petición que hacemos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.